Monkeys presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, hola, bienvenidos a otro Flashback. Este es el episodio 165 de Flashback. Y pues vamos con otro programa de nostalgia en videojuegos. Como ya algunos se habrán dado cuenta, y si no, les vamos notificando. Probablemente se perdieron el episodio 164 porque ese lo publicamos grabado. Fue totalmente recalentado, se publicó sin haber sido hecha una transmisión en vivo, entonces así fue como se presentó ese episodio anterior, para que lo busquen. Y bueno, pues ahora sí, entrando a este episodio 165, y yo me presento, soy Soser Z, pues a su presentador de costumbre, y que ahí iremos llevando este bonito Flashback, este nostálgico Flashback, como siempre. Y pues aquí con un juego de plataformas que está interesante hablar de él, así que es parte de la historia al final de cuentas, y pues del cual pues le sacaremos jugo ahí, sacaremos datos y veremos también, además de que tenemos, pues como ya está empezando a ser una costumbre, nuestra sección nostálgica de otras cosas también del pasado. Y bueno, ya vamos dándole más entrada a este programa, y pues le cedo la palabra a quien ahorita me está acompañando, que es Paco, Otro Nivel. Hola, ¿qué tal, muchachos? Buenas noches, bienvenidos al flashback número 165, me parece, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, 165. Bueno, 165, con su presentador de siempre, su presentador de confianza, el Sorcerer Z. Y también está Quique. Quique, preséntate. Ah, no, no está. Si eres Quique Cabuto y estás escuchando esto, te queremos decir que estás llegando tarde. Espero que lo vas a escuchar en el recalentado y te vas a reír, pero no es cosa de gracia, ¿eh? Y bueno, pues muchísimas gracias por venir. Ya son las 10:20 de la noche de este miércoles 24 de febrero del 2016, para que vean que estamos en vivo. O sea, todos saludos a toda la gente del chat. Y pues ahorita vamos a hablar de Aero, que es un juego como un juego. Y ahorita pues ahorita lo platicamos. Esperemos que llegue el defensor, porque si no, creo que va a acabar mal este título. A ver, y aquí se me está cuatrapeando lo del chat, para ir dando los saludos, porque no me aparece ahorita quien está ahí dejando comentarios. Bueno, mientras voy a dar las redes sociales, que es www.facebook.com/reset.tv. También estamos en YouTube / reset, que es MX, @resetmx en el Twitter. Y nuestra página de internet, o la página de internet de los muchachos, es resetmx.reviews, para que puedan entrar, dejarnos comentarios. ¿Ya pudiste ver a la gente del chat, Soser? Sí, ahora sí. Perfecto. Y pues de una vez vamos saludándolos a los que llegan tempranito, que está el zombie de Berkeley y Omar. Ahí está el Omarcito, el Omar. Y también por Mixler, que tenemos a otros dos elsewhere, aparte también que ahí está Omar. Pues ahí gracias por estarnos escuchando, que ya están ahí en vivo y que ya nos están dejando sus comentarios. Ahí que nos menciona el zombie de Berkeley, de cómo se sacó de onda con eso de que el episodio pasado estuvo grabado y pensó que hubo versión en vivo. Así que ahí ya está todo aclarado. Ok, y también comentarles que, bueno, mencionarles que tenemos algunos comentarios que estaremos leyendo al final del programa. Muchísimas gracias a la gente que nos escribió, esto lo estamos viendo en iVoox. pero pues al ratito se los hacemos saber y muchísimas gracias. Supongo que vamos al primer corte musical, ¿no? Bueno, el único corte musical. Sí, vamos ahí, así que hago extensiva los agradecimientos a los que nos están también escuchando ahí, que nos descargaron y nos escuchan grabados en el clásico recalentado. Gracias por descargarnos, escucharnos y dejarnos sus comentarios, que son muy valiosos para nosotros. No solo aquellos comentarios que a lo mejor pueden ser positivos, sino también aquellas críticas que pueden mencionar algunas cosas que no les parezcan, como por ejemplo cierto comentario que hicieron sobre todo a ti, Paco, por por criticar a Smash Bros. O por hacerlo menos. Ah, ya, cuando quieran Street Fighter. Así que opinión de todo, de cada quien. No, uno no tiene que estar, así que ni todos tienen que estar de acuerdo con nuestras opiniones, y nosotros tenemos que estar de acuerdo con las de los demás, así que pues cada quien tiene lo suyo. Y bueno, pues ahora sí vamos al corte musical, ya para irle dando más entrada a este programa. Con esta música que pues bien cirquera de Aero de Acrobat. Así que escúchala y regresamos. Y pues ya estamos de regreso de este corte musical, como dije, muy como de circo. Pues porque este juego prácticamente es de eso se basa toda la temática. Y de este juego Aero de Acrobat, un juego que tendrás para ponerlos en contexto histórico, antes de ceder la palabra a Kike para que nos dé ya una mejor introducción. Pues mencionarles que este juego siguió una etapa de la historia de los videojuegos, donde como que la fórmula era que tenías que hacer una mascota para que tener presencia en las consolas. Entonces todo mundo a sacar sus mascotas. Digo, más que estaba intensa la batalla entre Mario y Sonic, que eran pues los reyes en ese momento. Ya sabemos la historia, por ejemplo, de Bobsy, un infame personaje que trató de ser una mascota más. Y pues este Aero de Acrobat también fue otro de esos personajes que de alguna manera trató de ser otra mascota dentro de este mercado de mascotas de personajes de videojuegos, y sobre todo mascotas dentro de juegos de plataformas, porque era algo que está muy ligado, que si te ibas a sacar una nueva mascota tenía que ser en un juego de plataformas. También ahí recordemos a Just Jack Rabbit, también de juegos de PC, donde pues vemos que en todos lados fue esa tendencia de las mascotas. Y pues a ver si ya Kike por ahí ya está listo para cederte la palabra y que una vez nos dé la introducción ya completa de Aero de Acrobat. Así como que muy listo, muy muy listo, no, pero vamos a ver qué hacemos. Estamos haciendo muchas cosas aquí al mismo tiempo. Saludos a toda la banda recetera, buenas noches. Pero por llegar tarde, ya saben que yo llego tarde, entonces está de más obviarlo, obvio. Saludos a todos, espero que se la pasen muy bien, pero ya estamos aquí casi listos y preparados para hablar de este super mega juegazo, super chidito, que es Aero. Bueno, a mí me gustaba mucho, cuando era joven, y a lo mejor no tan bello, pero era joven, y también recordemos que este juego sufrió como que lo mismo, ¿cómo se llama? La fama que tus amigos de la revista Club Nintendo le dieron, ¿no? Tanto este juego como el juego de Bobsy, que ya te vi que no eres muy fan del juego, haces bien. Lo hablaban muy cosas muy bonitas de este juego, cuando en realidad no había muchas cosas que hablar de este juego, ¿me explico? O sea, te refiero de Bobsy, decían que era la mera onda. Yo también lo renté y lo jugué, y así como que, ¿por qué dicen que es tan chido si no está chido? Es que se vería así a genérico. No malo, ¿no? Sí, muy genérico, pero, o sea, genérico mal hecho, así todo feote, el control todo duro. No tanto. No tanto, pero bueno. No sé, no, nunca entendí por qué le decían como que sí, tienes que jugarlo. Y hicieron dos juegos de esa mugre, pero bueno. Uh-huh. No estamos aquí para hablar de Bobsy, pero sí para hablar de Aero de Acrobat, que es un título publicado por tus amigos de Sunsoft. Esta compañía japonesa que ya tiene rato haciendo por ahí jueguitos. Es muy conocida porque tenía varios juegos de licencia de la Warner. Entiéndase, algunos juegos de Batman, por ejemplo, de los Looney Tunes, cosas así. Y aparte de muy buenos juegos originales. Ajá, bueno, y aparte sí, juegos originales. Yo diría que este es uno de esos, y aunque eso se les diga que no. Pero de pues, ellos ya lo publicaron, en sí no lo desarrollaron. Le pidieron ayuda a tus camaradas de Iguana. Uh-huh. Para la versión de Genesis y Super Nintendo, que ya hablamos de Iguana Entertainment hace algunos podcasts atrás, que son los de NBA Jam y algunos otros títulos. Ya hablamos de ellos, espero que no se hayan perdido ese podcast, y si lo hicieron, escúchenlo. En el de NBA Jam hablamos largo y tendido acerca de esta compañía. Entonces Sunsoft le pidió ayuda a estos cuates, porque aparte Sunsoft en un momento se unió con Acclaim. Recordemos que Iguana era la casa desarrolladora favorita, o con la que tenía ciertas lazos Acclaim. Entonces Sunsoft y Acclaim en algún momento de la vida unieron fuerzas para poder vender más. No creo que les haya ido tan bien, pero bueno, esto sucedió en el 90. Ahora sí, ya hablando de lo que es el título, Aero de Acrobat es un título de plataformas donde precisamente manejas a un murciélago que se llama Aero. Es un murciélago acróbata, como el nombre lo dice, así bien obvio, ¿no? Estamos hablando de cosas bien obvias, ¿no? Donde él, como buen acróbata de circo, pues trabaja en un circo y tiene que acabar contra los malos del título, que en este caso son la banda de los payasos, ¿no? Ahí el mero mero de los payasos es un ex payaso que se llamaba Edgar Hector, bien raro el juego, ¿no? Total, el chiste es que tienes que defender tu circo de estos malos, ¿no? Y el chiste del juego es un plataformas muy diferente a los platformers que estábamos acostumbrados en ese tiempo. Este título salió en el 93. Y pues ya los títulos de plataformas, digamos que ya eran, era cosa de todos los días, ¿no? O sea, el Super Nintendo ya estaba atascado de plataformers, el Genesis también. Y ya era como que, no sé, de cada 10 juegos, yo creo que la mitad eran plataformers. Y la otra mitad ahí ya le iban variando entre puzzles, pelea, otras cosas. Pero casi todos eran plataformas. Este juego se distingue de los demás por su control. Aprovechan el personaje que es un, precisamente, es un acróbata. Entonces, como se han de imaginar, tienes que estar utilizando tus habilidades de acróbata para ir avanzando. Recordemos que la mayoría de los títulos de plataformas, atacas a tus enemigos o acabas con ellos cayéndoles encima, ¿no? Algo que venimos heredando de los Marios. Pero en esta ocasión es diferente. En esta ocasión utilizas tus dotes de acróbata y tienes que hacer ciertos movimientos en el aire, ya sea cayéndoles, girando, o incluso puedes aventarles estrellitas y para poder acabar con ellos. Pero los enemigos tienen también, no es como que, ay, sí, bien fácil, nomás les quedes girando, pero no. El ataque de Aero es en diagonal. O sea, tienes que calcular más o menos cómo saltar. Y cuando haces el ataque, ya sea que hagas el hacia arriba o hacia abajo, te va a caer haciendo su giro, pero en forma diagonal. Y eso le da, pues, reto. Este movimiento es no solo sirve para atacar, sino que es muy útil también para avanzar, porque hay ciertos saltos que no puedes lograr. A fuerza tienes que hacer este movimiento. Entonces, digamos que tienes que llegar a masterizar este movimiento para poder salir avante en el título. Dominar. Es como que algo de lo básico. O sea, si este movimiento no le mueves, estás perdido en el juego. Uh-huh. Ahora, como buen plataformer, tienes, no solo es llegar del punto A al punto B, sino que aquí le agregaban tiempo y además tenías que recolectar, más que llegar al final del escenario, tienes que recolectar estrellitas. La cantidad de estrellas vienen al principio de la misión y entonces tienes que juntar esas estrellas para poder salir. Cuando las juntas, al final del escenario se crea una especie como de una especie de hula de estrellitas, como un, sí, pues claro, como un aro, ¿no? Ajá, y lo tienes que atravesar. Cuando lo atraviesas es como cuando acabas la misión. Y básicamente sí es como tienes que ir avanzando en este título. Ahora, como ya lo hemos dicho, todo esto sucede en un circo. Entonces hay muchas cosas que provienen de este ambiente. Como por ejemplo hay unas cosas que son como aros que tienes que cruzar y te dan puntos. Hay muchas escaleras, pero no son las típicas escaleras que te encuentras en los demás plataformers, sino que son de las escaleras como las que usa Chabelo, pero en vertical, o como las que usan en los circos precisamente, o incluso en los helicópteros. Son como que especie de tejidas o algo así. Hay camas elásticas o trampolines muy propias de estos ambientes. Y algo que me gustó o me gustaba mucho de este juego era el uso de los cañones, ¿no? Como la bala que metes al personaje como bala de cañón. Y en el momento que lo metes al cañoncito aparece una barrita. Entonces, dependiendo, que con un indicador que se mueve moviendo hacia arriba y hacia abajo, dependiendo de dónde presiones el botón, es la intensidad con que va a salir disparado Aero. Entonces, pues lo chidito es aumentarlo a toda la potencia, pero no todos los movimientos tienes que hacerlos así, porque hay ciertos saltos que tienes que, no sé, a lo mejor con la barra a la mitad, o con la barra a tres cuartos, o a lo mejor con la barra a un cuarto o menos. ¿Por qué? Porque todo el cochino mundo están llenos de peligros. O sea, hay picos en todos lados, picos que se mueven, basecitos que se caen, O sea, el título pudiera sonar como que no es tan difícil, que se ve como que incluso con gráficos de niños y la temática del circo, pero no, el juego tiene mucho reto. Y bueno, no quiero emocionarme con todo, quiero más o menos equipararme para ver qué opinan los demás. Pues este juego, algo que con lo distingue es, en primer, como dijiste, ese movimiento como de taladro que hace en diagonal, aero, que lo tienes que aprovechar tanto, mucho para atacar, porque aquí también los enemigos no es así de que luego los atacas y ya se caen, sino incluso los propios enemigos varían y hay algunos que se defienden o incluso te atacan, sobre todo un tipo de payaso que suelta patadas. Y de hecho esas patadas las usa como defensa, si tú lo atacas en ese momento no le haces ni más. Ajá, eso. Y además pues que el movimiento, como dijiste, te va a ayudar para llegar a ciertos lugares. Porque tanto vas a tener plataformas para subirte, vas a tener, como dijiste, trampolines y cañones que te van a disparar. Pero vas a depender también mucho de tu movimiento ese como de taladro para ir para alcanzar ciertas plataformas en ciertos lugares. Aparte de esto hay una buena variedad de objetos. O sea, hay aquellos de bonus, los genéricos, hay algunos que son como energía, las vidas extra obviamente, y va a haber dos objetos curiosos, uno que es que es como una sombrilla o un paracaídas, que te va a permitir caer suavemente, y sí. Otro que son unas alitas que precisamente va a permitir a Aero volar libremente pues con sus propias alas por un corto tiempo. Curiosamente no es como que una habilidad de Fowl, considerando que es un murciélago. Sí. Bueno. Y aparte, algo que hace un tanto diferente este juego es que, como muchos juegos de plataformas, como que el camino está un tanto definido hacia dónde tienes que caminar. O sea, aunque haya desviaciones, como que todo es de cierta forma todo es lineal. No, no te puedes perder, pues. Ajá. En los juegos clásicos como que, o sea, me fui mal, pero no es como que te pierdes demasiado en cualquier momento. No está tan grande el nivel, pues. Ajá. Y se distingue porque los niveles son bastante grandes, cada nivel, y aparte son abiertos, o sea, puedes moverte en cualquier dirección. Esto le agrega cierto reto y cierta diferencia de exploración y de todo eso, pero también a veces puede ser frustrante porque luego dices, bueno, ya fui para acá, ahora ¿dónde tengo que ir? O sea, hay veces que puedes darte tus pérdidas, y de hecho ahí radica mucho la importancia de que leas qué objetivo te está pidiendo antes de cada nivel el juego, porque no siempre el objetivo va a ser el mismo, no siempre te va a pedir estrellas, a veces te va a pedir que, por ejemplo, en el primer nivel, o era el segundo, te pide que rescates a la chica esta, ¿cómo se llama? A la mona, no me acuerdo cómo se llama la mona. ¿Sí? Aerial. Ah, sí. Aerial. Ok. ¿Así se llama, güey? Sí, sí, pero me parece cómico que él se llama Aero y ella Aerial es como que, no se la quebraron, pero bueno. Y otros que es nada más pasar el nivel, porque hay... E incluso si hay niveles lineales, sobre todo aquellos donde vas como en una montaña rusa, que hay como tres niveles de ese tipo. Y como carrito, como en rieles, no sé. Ajá. Y aparte de eso, pues va a tener cierta importancia el como en muchos juegos de plataforma, el que recolectes todos los objetos que hay en el nivel. Ya que te va a dar acceso a dos cosas. Uno, que si obtienes todos los objetos, te va a dar vida extra. Algo que te va a ser muy útil como siempre. Pierdes muchas vidas en este juego. Uh-huh. Y segundo, que vas a tener acceso a los niveles bonus. Esos está bien chidos, sí. Porque hacían gala de las habilidades del Super Nintendo. El famoso modo 7, rotación y escala, está bien chido. O sea, bueno, ¿quieres explicar tú? No. Adelante. Ok. como siguiendo la temática del circo, te avientan de unas plataformas esas típicas de circo de caricaturas, donde se tienen que aventar de chorro mil metros de altura para caer en un tanquecito de agua, ¿no? Entonces se hace cuenta que te dan la perspectiva como si tú fueras cayendo, y algo así como lo que veíamos en Pilot Wings de Super Nintendo. Entonces se ve muy padre cómo va creciendo todo el escenario, bueno, más bien cómo te vas acercando, el acercamiento, cómo va, se va escalando el escenario, y al menos a mí se me hizo muy padre. No es como Pilot, no es como que lo viéramos en Pilot Wings, es Pilot Wings. Sí. Sí, porque incluso tienes que pasar por aros. Básicamente sí, es Pilot Wings, de hecho. Uh-huh. Y pues los escenarios de carritos a mí me gustaban mucho. ¿Alguien por ahí le suena Donkey Kong Country? ¿Y las escenas de los minas? No te metes con Donkey Kong. Pues es casi lo mismo. No sé quién me trae a los changos, trae a este murciélago. No, carritos están curiosos. No compares a este muchacho. Con estos muchachones de corbatín, de corbata y gorrita, con este mascota medio exitosa. De mediano a bajo pelo. Pues lo que sí es que el diseño de este aero como que no me convence. O sea, sé que tiene la temática de circo, de acróbata y todo el relajo. Es Sonic, básicamente, sí. Pero no sé, como que ni se ve cool, ni se ve bonito, ni se ve... Se ve raro. Es como una especie de Batman. Es como Sonic. Es como Batman, si Batman y Sonic tuvieran un hijo. Ajá, saldría aero de acróbata. Sí, más o menos. Porque tiene hasta los ojos blancos y su capita y todo. Pero está orejón como Sonic. No, y tiene esa actitud badass. De hecho, cuando acaba los niveles se pone a bailar como Michael Jackson. Se avienta el Moonwalker. Y como toda mascota, tiene guantes blancos. Y se pone lentes y este es un punto. Bueno, pues ahorita que estás hablando de los gráficos, los niveles están muy padres, ¿no crees? No. Bastantes y se me hacen como... No están padres, no mientas. ¿Por qué no se te hacen padres? Bueno, si quieres defiende tu punto. Pues porque hay de todo, o sea, empiezas en el circo, pero hay jungla, hay mansión del terror, hay parque de diversiones, hay como una especie de castillo, te subes a la montaña rusa en los carritos... pues es de todo. Te pasean por todos lados. Y a propósito, ahí se rescataron comentarios de Zombie de Berkeley, que dice que él lo llegó a jugar en la versión de Game Boy Advance. Qué curioso que lo hayan adaptado para esa consola. Ay, pues Nintendo y se queda sin ideas, ya lo sabemos. Digo, se pero. Queda sin ideas y ay, Mario Bros. 3 para Game Boy Advance. Pero no. Pero no lo considera tan exitoso como para que le hicieran adaptación. Hay un montón de juegos que no eran exitosos y los mandaron por allá. Claro, los Spider-Man. Y y también dice que no sabe si es un port del SNES, ese juego de Game Boy Advance, o es un juego diferente. Es port, porque también, no sé, nada más se lo convertían, pues no, es como que... Lo que sí es que hay que mencionar que este juego salió de lanzamiento, salió en dos plataformas, en dos consolas. En Super Nintendo y en Genesis o Mega Drive, ajá. Así es. Que de hecho, básicamente son exactamente el mismo juego, cambian nada más pequeños detalles y sobre todo la música en algunos niveles. Pero en general, es exactamente el mismo juego. Obviamente con sus diferencias gráficas y de sonido. Por lo mismo de las diferencias de las consolas. El de Game Boy Advance es el mismo, nada más le hicieron ahí unos retoques para que se viera más bonito algunas cosas, pero según yo es el mismo. Me pregunto si hay grita, digo, porque ya ves que todos los juegos en Game Boy Advance les ponían voz a los personajes. No recuerdo, sí no recuerdo, pero... ¿Ya ves todos los Marios? Ahí todos hablaban o gritaban o decían algo. Lo que sí es como que... Bueno, no sé. Ya, es como que no se me antoja jugar este juego Es que no sé, llegó un momento en el que el Game Boy Advance se convirtió en el Super Nintendo de bolsillo, ¿no creen? Pues ya ves que a final de cuentas así lo anunciaron muchas veces el Game Boy Advance, como que tenía... Sí, no tengo nada en contra de eso, pero... Tenía el hardware de Super Nintendo, era lo que presumían. Sí, sí, sí. Y es, digo, no tengo tan... porque yo amo el Super Nintendo, pero como que... bueno, mejor ya no digo nada. Ahí les dejo eso. Uh-huh. Si acaso la diferencia es que... ya para el Game Boy Advance, pues ya se había miniaturizado más en las memorias. Entonces podían sacar juegos más complejos y más detallados, de alguna manera. Luego hablaremos del Game Boy Advance. Sería chido, la verdad. Pero bueno, entonces, a ver, ¿por qué no les gustó este juego? A ver, ya. Échenlo. A ver, Paco, empieza. Bueno, yo quiero hacer también mi resumen. Que ya dijeron que es de Iguana Games, que nos entregó grandes juegos como Aero de Acrobat, Aero de Acrobat 2, Turok 2, y un juego de South Park que nadie peló para PlayStation, y un juego de Shadow Man que nadie peló también para PlayStation. Y de hecho, la gente que sigue a Shadow Man es un cómic del universo Valiant, que por ahí todo así está en circulación con un reborn, un remake, para que lo chequen. Está basado en esa serie de cómics, Shadow Man se llama, por cierto. Y bueno, ¿cómo comenzar? Aero, ya lo dijeron. ¿Shadow Man no es el que se murió y que lo reviven? No, es del universo Valiant. Según yo recuerdo, ese juego de uno que se muere y que luego lo reviven y... Ah, probablemente sí, nunca jugué Shadow Man. Ah, yo lo conocía para 64. No sé, yo lo vi para PlayStation. El punto con Aero es que llegó la época de las forzadas mascotas. Y Sunsoft tenía una buena mascota, el Capulinita. ¿No? ¿Sí era de Sunsoft? No, era de Hudson. Ese es de Hudson. Ah, de Hudson, perdón. Bueno, es una excelente mascota Aero. La verdad es que su juego tiene muchísimas buenas animaciones. Tiene detalles muy interesantes como el guiño a Pilot Wings, como ya lo hemos dicho. Animaciones muy chistosas como cuando está en la orilla, a pesar de que su murciélago siente el vértigo. Se hace como que se va a caer. Cuando se sube al monociclo, también hace como que está balanceando. Está muy coqueto. Esta onda de que a veces hay como trampolines, que son tres puntitos rojos y caen hacia un buque, bueno, una cosa de agua, una tina de agua, por así decirlo. No sé si se acuerdan de eso. Uh-huh. También hace un pequeño guiño a los creadores de Destiny. No es cierto. Brinca en un bungee. Entonces, quizás es la referencia, pero parece que no fue gracioso. Disculpen ustedes. No, ya, fuera de broma. También los escenarios, a pesar de lo que dice Kike, son muy coloridos, Kike. Pero la verdad es que se sienten súper, súper genéricos. Como pues pongan así eso atrás y ya. Es lo único, no cambia nada. Por otro lado, te invito un poco a la exploración, que es raro para este tipo de género en esa época. Siempre era un camino lineal. Y aquí como que te dan esa verticalidad, ¿no? De que tienes que subir al cañón, de que tienes que pasar por los aros y la fregada. El asunto es que el problema es que los enemigos también son muy genéricos. Creo que lo más terrorífico fue un payaso que me aventaba una bola roja. Ajá. Sí. Entonces, pues no sé qué tenían con los payasos que salen como en todo el juego. A lo mejor hubiera puesto a eso, pues me hubiera dado más miedo, pero los payasos no me generan miedo. Y no van como que con él, ¿no? De hecho, al final como que ves un vestigio de que algo podría suceder, padre. ¿Qué otra cosa? La música la odié. O sea, es un juego que tiene mucha nostalgia. Dices, ¡ay, estaba bien padre! Ya lo juegas, ¡ay, no estaba tan bueno, padre! Bueno, eso sí, como que... La música... Que la nostalgia ciega. La música era así nada más el ritmo. Tin, tin, tin, tin, tin, y ya, o sea, no cambiaba nada. Y cuando te tardabas más en la cuenta, era súper, súper molesta estar escuchándola. Y pues mi queja más bien es eso. tiene escenarios como, ya lo dijiste, el parque de diversiones, el circo, los bosques, el bosque, el museo, el castillo. Hay una escena que como que te cambia el asunto con los rápidos. Que es muy interesante. Pero de ahí en fuera el juego se queda, no es malo, el personaje tiene muchos movimientos, ese espiral que te ayuda como en tipo Sonic cuando se hace esferita en el aire, que literalmente eres intocable. Si haces eso, le pegas al enemigo y algo te pega, no te hace nada. A diferencia de ustedes, supongo que yo no perdí tanto, de hecho no perdí ninguna vida en el ratito que jugué. Cálmate. Y te daban muchísimas estúpidamente vidas, así acabé como con 75 vidas. No, estoy inoxidado. El punto es que tenías como muchos toques, que eran las letras As. Tenías el chance de que si te pegaban, no era one hit, no te quitaban, one kill. Era como que tu barra de energía. Ajá, barra de energía. Y aparte aparecían muchos a lo largo del nivel. Este asunto de los objetivos era... Es súper... bueno, digamos que fresco, por así llamarlo, hasta que llegas al tercer, cuarto nivel, que ya es lo mismo. Pasa por los aros, recolecta las estrellas, mata a 5 enemigos, destruye las plataformas de estrella, y ya, ahí es cuando se pierde todo. Creo que la diferencia es cuando rescatas a la persona esta, ¿no? Y agarras una llave. Sí. Y creo que ya. Y bueno, no sé si ahorita vamos a hablar del final, pero pues Sorcerer también puede darnos su... su crónica de este jueguito. Si acaso también debe resaltar que había algunos niveles que podían ser rescatables en cuanto a que metían algunos elementos o algunas herramientas que le da más a diferentes dinámicas de acrobacias aero. Ya mencionaste el salto en bungee que en algún nivel lo haces. También había algunos niveles que tenían trapecios y los trampolines, como ya dijimos, y así, o sea, habían algunos niveles que sí te metían cierto cambio, pero en general sí se terminaba convirtiendo en algo repetitivo, algo demasiado genérico, y sobre todo que no me conecté tanto con el personaje, como que dije, otro personaje más. Y además a veces como que bueno, está padre que te den todo ese esos niveles abiertos para que tú te muevas para donde se te pega la gana, pero a veces como que si no te ponen ciertas guías para que sepas hacia dónde moverte, muchas veces pierdes mucho tiempo ahí, viendo para dónde te mueves, y más que en mi caso tiendo mucho yo a tratar de encontrar todo lo que hay en el nivel. Entonces luego de repente me desviaba a algún lugar para agarrar algo y ya después me quedaba, y bueno, ¿y qué más tengo que hacer? Así como que me quedaba ya ahí perdido entre todos los lugares que había. Además de que luego a la hora de querer moverte hacia otro lugar o terminar el nivel, había veces que como que se tardaba en salir en ese aro, que era el que pues te sacaba del lugar donde estabas. Entonces luego te quedabas así como que perdió, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿O qué me faltó? ¿O qué onda? Sí, como que ver por qué fregado no me puedo ir. Ajá, de hecho me pasó en un nivel, así que estuve un rato ahí viendo, bueno, ¿y ahora qué? Y ya hasta que encontré por ahí algo perdido, ya dije, me faltaba esto. En general, es un juego que está bastante decente, está bastante bien hecho, o sea, no es un mal juego, pero tampoco puedo decir que es un juego que sea tan memorable o que destaque de entre otros juegos. De hecho, se me hace un poco más memorable Rain Man, por ejemplo. Pero es que ahí te fuiste al otro extremo, o sea... fuiste a un título que no, esas ya son palabras mayores. Pero digo yo, al final de cuentas también fue, siguió esa tendencia, fue de esos juegos que trataba de sacar su mascota en esa época, si es de la misma época más o menos. Y pues sí. Y pues mencionar que al final de cuentas que este juego salió en el 93, o sea ya en los últimos años de las consolas de 16 bits. que ya cuando muchos ya estaban empezando a... Pues fíjate que fue en esa época precisamente cuando ya empezaron a sacar muchos juegos de mascotas, pero que ya, cuando ya las consolas ya de alguna manera ya estaban bastante maduras y ya había juegos mucho más complejos. También eso fue un punto en contra para este juego. Porque había otras cosas que podías jugar. Entonces, pues básicamente esas son sus, así que sus cualidades, pero también defectos de este juego. Pues no sé, a mí yo creo que sí puede ser esto que les decía, que la nostalgia vende, pero como que cuando recordaba este juego lo recordaba como que más chido. Sí tiene sus detalles, obviamente sí tiene sus detalles. El control no es tan pulido como esperarías, considerando que es un juego donde la acrobacia o lo acrobático de tu personaje es la mayor atracción. Sí le falta, sí tiene sus detalles. Creo que también es ahí donde tiene el reto en el control. La música es buena, pero no es, es como dice Paco, como que todas son iguales, ¿no? Como que todas mantienen el mismo tipo de tono, entonces como que, ay, bueno, le está cambiado algo, ¿no? Como que todas se mantienen. Y sí, es obvio que tiene sus detalles, cosas que a lo mejor cuando estaba más chiquillo no me daba cuenta. Pero la verdad es que disfruté mucho rejugarlo. Y te digo, a lo mejor yo me estoy oxidando, no sé. Pero la primera vez que lo puse así para rejugarlo, es como que no pude pasar el primer nivel. Se me acaban todas las vidas, casi todos los continuos, así como que no puede ser. Lo volví a poner y ya volví a empezar, ya como que ya más o menos le pidiendo. Iba más avanzadillo. Pero eso me gustó. Me gustó que tuviera ese saborcito de dificultad. Y creo que también sería, por eso sería una buena opción de recomendar. Si acaso mencionar que este juego, como que también es mucho de memorizar. De acordarte dónde están las cosas, y una vez que te aprendes, como que ya vas sacando el juego poco a poco. Sí, es obviamente porque recordar, o sea, es que tienes que ir explorando y luego acordarte dónde están ciertas cosas y así. Y pues, no, yo creo que ya empezamos a dar conclusión, ¿no? De este juego, de Acnero, de Acrobat. Pues así bien rápido, nomás salió el 2. Y es básicamente lo mismo, pero como que se pulieron más en los gráficos, porque está más fluida la animación. Pero es básicamente lo mismo, o sea, saltas alto, hay unos colchones ahí que se les jalan, no les jalan los resortes, es con lo que puedes saltar en lugar de las camas elásticas. Aero sigue haciendo los mismos movimientos, pero creo que ahora ya lo puede hacer para abajo también. Hay muchos secretos, es más como que explorar con paredes ocultas y cosas de ese tipo. Como que gráficamente está un poquito mejor, pero es básicamente la misma fórmula. Y creo que lo aceleraron un poquito más también. Entonces, si les gustó el juego, el primerito, el segundo es como que un buen upgrade. Que por cierto, se me olvidó mencionar que algo que tenía también Aero es que es de esos personajes que si le dejas moviendo en una dirección por cierto tiempo empieza a acelerarse y empieza a correr, que a veces como Sonic. Sí, que a veces puede ser conveniente, pero tiene sus cosas que hagan eso, porque luego puedes fácilmente perder el control. Perdón, estoy preparando el tweet para ahorita. No sé, yo es un juego que sí recomendaría. Me gustaría que las generaciones nuevas lo conocieran. A lo mejor no es el mejor título del mundo, ni el platformer definitivo, pero me gustó que los movimientos estos que tienes que hacer es como que fuera de lo convencional, los ataques en diagonal. Hay retos, sí lo hay. Yo les sugeriría que le den una checada, que lo youtubeen en caso de que no están tan convencidos, y le den una oportunidad al juego. Y fíjate, es un bebé que le menciona, que dice, a mí no me enganchó, pero lo que me pasó es que sí recuerdo bien que salió al mismo tiempo, al mismo año que Cool Spot, Ah, el de la cosa roja. Sí, el del puntito rojo de 7 Up. Ese mismo. Este, que también dicen que es un buen juego, no lo he probado ese. Y este, y es otro de esos juegos de plataformas de una mascota. Sí. Es que era el momento de las mascotas. El ataque de las mascotas. Este, y pues ya nada más empezando a dar mis conclusiones, yo diría que es un juego que sí es bastante rescatable. Este, si te gustan los de plataformas y si quieres probar pues algo clásico de esa época, este, de plataformas, pues es una muy buena opción este de Aero de Acrobat. No esperes así que uno de los más grandiosos juegos de plataformas, pero este destaca y cumple con ser bastante divertido. Así que este es una recomendación con ciertas reservas. Chéquenlo, Paco. Pues yo creo que lo más rescatable es que es un juego interesante. Personajes, tiene carisma, la verdad, fuera de que lo esté molestando con Sonic. Pero su juego se siente parco, se siente como incompleto. Nada más, así como Street Fighter V. Ah, ya te habías tardado. Pero chéquenlo y yo creo que jueguen el 2. El 2 es muy bueno. Y por cierto, ahí nos saluda mi tante Cutli, que tuvo que entrar al chat de Mixler porque como que está teniendo broncas de entrar a nuestro chat. Saludos a Mixler Cutli y a todo. Y pues bueno, con esto este vamos cerrando lo que es este Aero de Acrobat. Y este, y pues ahí está la recomendación de este juego, que pues es una de esas curiosidades que probablemente mucha gente no conoció o simplemente no había escuchado de él. Y pues está para Super Nintendo, para el Genesis o Mega Drive. Y para el... los móviles, ¿cómo se llama? El Advance. Ah, Game Boy Advance. Y bueno, con esto pues pasamos ya a la siguiente sección para entrar más en nostalgia. Este, nada más déjate, doy un intro musical de esa sección para que ahora sí le entres con ganas, que ahora le toca a este Kike. ¡Yuhu! ¿Qué música pusiste? Pues ahí está ya. Que ahí preguntaste y ahí se escuchó. Bueno, yo no puedo escuchar lo que Sorcerer se está poniendo. Ajá. Y bueno, ahora sí, este, vamos a la sección este nostálgica. Y pues ahora, ¿de qué vamos a hablar, Kike? En la sección nostálgica. ¿Y cómo se llama, por cierto? El tema, sí, del tema. ¿Cómo le puse en Facebook? El tema retro. En esta ocasión el tema se llama ¿Te acuerdas de juegos infantiles? ¿Se acuerdan cuando eran niños? ¿A qué jugaba o qué jugábamos en la calle? O sea, sí teníamos figuras de acción, que creo que después podríamos hablar de figuras de acción o juguetes que teníamos en ese momento. Pero en ese momento también era como que de salir a jugar a la calle, porque no había tantos carros y podías jugar en la calle, era... No era tan inseguro como en estos días. No había tanto borracho, tanto loco. Y digamos que se podía hacer eso, incluso aunque no tuvieras un parque cerca de tu casa. O si lo tuvieras, pues qué chido. Pero si no, cosas que podías jugar cuando eras un huerquillo. Pues yo jugaba varias cosas. Creo que lo que todo mundo, todo mexicano jugaba, a pesar de que no me gusta ese deporte, y en algún momento de mi vida me obligaron a jugarlo mis padres, creo que todo mundo jugamos fútbol. Uh-huh. Y desde las típicas porterías con piedras sí, o lo que sea que pudieras, o siempre también podías utilizar el portón de la casa de algún vecino, ¿no? Ah, sí, es típico que claro que te metes en broncas. Ajá, claro que exactamente, porque luego te dan el balonazo y el portero no le atinaba y el balonazo le pega a la reja y salía la señora: "No le estén pegando a la reja", ¿no? o un balonazo sin querer queriendo un carro y las alarmas que sonaban de antes, ¿no? Que las de antes no eran de control, sino tenían que darle vuelta una llavecita ahí tipo redonda, esas de cerradura redonda. Eso es, digamos, que lo básico, ¿no? Pero había muchos juegos muy chidos, ¿no? No sé, yo recuerdo obviamente Las Escondidas, que es de los más clásicos. Uh-huh. Hay uno que aquí yo creo que me voy a meter en broncas o no sé, cosas de regionalismo, pero... Uh-huh. ¿Ustedes no jugaban una cosa que se llamaba el voto? ¿Voto? A ver, descríbelo. ¿No? Es como el la traes. Uh-huh. Ah, la roña. Que por cierto, hay que explicar eso de las traes, que sí también es conocido como la roña, que es eso de que el clásico, ¿no? Que tocas a... que alguien la trae y toca, va a tratar de tocar a alguien más para que sea el que persiga a los demás. Hasta tocarlo, ajá, y al que toques ahora ese la trae. Ah. Bueno, aquí le decíamos en Monterrey, le decíamos el voto. Se cuenta que voto, se juntábamos todas las manos al principio y decíamos... Voto, por Paco. Y entonces Paco es el que la traía en friega, tenía que ir a corretear a todos y al que tocara tiene que decirle voto. Y entonces ahora ya la trae. Uh-huh. Y era diferente de la roña, porque aquí la roña en Monterrey se jugaba igualito. Pero cuando ibas a alcanzar a alguien, ese alguien se podía agachar. Y si estaba agachado no le podías pegar la roña. Uh-huh. Estaba raro, ¿no? Y otra variante más de ese era el voto con pelota, que en lugar de corretearlo y tocarlo, tienes que aventarle el pelotazo. Mm. Procurábamos jugar con pelotas de hule, no balones, porque sí, bueno, no. Estaba más pesado. Sí. ¿Me recordaste también, por ejemplo, uno clásico que es el bote pateado? Ese nunca lo jugué, pero lo recuerdo mucho porque lo anunciaban en El Chavo. ¿Cómo sí. era el bote pateado? ¿Tenía reglas el bote pateado? Sí, pues empezabas con una lata. Y el chiste es que alguien la pateaba, se iba lejos, y el que la pateaba tenía que ir por él y ponerlo en un lugar. El chiste es que los demás tenían que eludir al que tenía la posición de la lata y llegar hasta la lata y tocarla para salvarse. Y el chiste era eludir precisamente al que estaba vigilando la lata. Y así era. Suena súper complejo. Y el último que quedaba, pues era el que tenía que patear ahora la lata. Órale. Había otros juegos que es como Las Escondidas. No sé si se juega igual aquí que en todos lados, pero Las Escondidas, que contabas de tal número, todo el mundo se escondía. Y pues tienes que irlos a buscar, ¿no? Sí. Que no te viera, porque tienes que ir a tocar a la base, o la base. Uh-huh. Y decir, 1, 2, 3 por mí. Uh-huh. Y ya estaba. Pero no sé si ahí aplicaban el que quedaba el último. Tenía la opción de salvar a todos. Porque, 1, 2, 3 por Paco, que está abajo del carro verde de Doña Pancha. Las escondidas. Ajá. Y que el último, cuando quedaba el último, podía salvar a todos. Y, 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos. Y salvaba a todos, pero también podía aplicar la de, nada más 1, 2, 3 por mí y que todos los demás se frieguen. Pues ahí nos salvaban a todos. O también estaban los juegos donde pintabas en el piso. Por ejemplo, los clásicos de avioncito. A la bebeleche. Bebeleche. Así le decíamos aquí a lo que ustedes dicen, el avioncito es la bebeleche. ¿Por sí. qué demonios le ponían la bebeleche? No tengo idea, así le decimos aquí. Güey, ¿quién inventó los nombres de tus juegos en Monterrey, güey? No tengo idea. Es el peor. Esto se llama la bebeleche y así jugamos, que era de números o de letras. De números. Y sí. Te dabas tu tejita ya. Sí, tu tejita y órale. Que acostumbraba a mojarla muchísimo. Sí, no, como que no entendía para qué, pero bueno. Era para que no botara. No se la llevara el aire. Sí, ajá, eso y para que no rodara. La hora de aventarlo no rodara. Ajá, para que caiga la plasta. Llegaba un punto en que ya era como una masa viscosa. Y una plasta. Y ya, así cayó, pero se salió. Y no pisa raya. Ajá. No, sí, no pisa raya. Eso lo juega con mis primos sí, en casa era de mi abuela. Brincar con un pie y pasar tu teja por todos los números hasta el 10. Uh-huh. Sin pisar raya y no poder... no poner el pie donde estaba la teja, obviamente. Uh-huh. Ahorita que dijeron con Gis, me recordó otro juego que se jugaba con Gis, que era el Stop. Sí. ¿Ustedes jugaban el Stop? De hecho, era el que iba a decir. ¿Cómo se juega el Stop? Es un círculo que pintas en el piso. Ajá. Medio, dice stop. Y alrededor, escribes nombres de países. Sí. Y y pues lo que se decía era: declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es. Y ya decías el nombre de alguno de los otros, de los países de cada quien. Y ese que le tocaba, tenía luego que reaccionar y decir stop para que todos se detuvieran en lo que iban corriendo, alejarse. Uh-huh. Y ya se tenían que detener. Y el que... calcular los pasos, ¿no? Ajá. Exactamente. Ah, ya me acordé. El secreto es escoger, así países como el Kilimanjaro o Kazajistán, para que no lo pueda... para que no dijeran tu nombre. Así. Pero ahí entraba la... Letonia. Ahí entraba la... ¿cómo le llamaremos? No sé, las unidades de mediciones no estandarizadas del mundo, porque ya son... tres pasos grandes, dos chicos y uno pequeño, ¿no? Ah, tres pasos de tenis. Y sí. Luego, ¿cuál es el paso grande, no? Pues de aquí hasta acá, y ahí venías haciendo el paso más grande, y luego como que si te pasabas lo hacías un poquito más chiquito, y ahí se armaban las... Sí. No, es que el paso está muy grande. Sí, porque tenías que atinarle, ese era el chiste. Ajá, si llegabas a los otros, pues de alguna manera les ibas ganando. Sí, ojo de buen cubero tenías que aplicar ahí. ¿Qué otro? Variantes de las escondidas, el zapato escondido, que tienes que esconder, alguien tiene que esconder los zapatos de todos. Pero no faltaba el de que, ay, ya no, se me olvidó dónde está, ya no encontramos el zapato. No recuerdo haber jugado eso. Lo jugué en la preparatoria escondiendo mochilas, pero... Eso suena más hardcore. ¿Nunca lo hicieron? No. Yo nada más vi cómo lo hacían. No, yo sí escondía las mochilas de mis compañeros, pero no en el mismo salón. Íbamos a otro salón y las dejábamos ahí, entregadas de en todo el lugar. Llegué a ver y ya... eso de que entraban a mi salón. ¿Puedo pasar, profesor? ¿Qué pasó? Estoy buscando mi mochila. Y aparte sí, sus libros en todas las bancas de todos. Era muy interesante. ¿Y cuando te lo hacían a ti? No, a mí no me lo hacían. Y acá el tag de Kutli anda de medio de pervertido. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Qué? Escondiendo las panties de las chicas. Ah, eso no se jugaba. No, pues no. El Japosai jugaba eso. Ah, no, no las escondía, se las robaba. Sí, pero intenten eso de la prepa. Es muy divertido ver cómo... ¡Puedo pasar! ¡Es que no encuentro mi mochila! Y escondan la mochila en la mochila de otra persona, ¿sí? Tenía que ser una mega mochila, ¿no? No, pues ya no tenía libros, ya nada más la metías. Ah, le sacabas todo. A ver, me robaba la mochila, repartía los libros en los salones, y tenía que ir por todos los salones buscando esos libros, y al final su mochila. Oh. Eso sí está manchado. No, eso sí está bañado. Ah, no, no es nada del otro mundo. No. Bueno. Luego contaré una travesura que hicieron unos compañeros a otro chavo, pero bueno. Otro juego que era así, era el látigo. ¿Ustedes no jugaban al látigo? O eran las coleadas, ¿no? Que imagino. Esa coleada, que se agarran todos de las manos y los van dirigiendo. Y el que siempre el que iba al último le tocaba toda la fuerza y ¡ay! Salía volando. Sí, es las coleadas acá les decíamos. Coleadas. Y luego me regañan a mí que la bebe leche. Coleada. Me suena a cola. No, yo me acuerdo de eso, pero chinche el agua era. ¿Cómo? Era chinche el agua, ya lo habíamos platicado antes. Ah, ya ven. Pero eso era en la primaria, que jugabas en el recreo y se ponía uno como poste y los demás se ponían así como en trenecito y uno tenía que llegar hasta el final. El chiste era que te movieras para tirarlo. Castigado. Allá lo conocen como tus nombres raros de provincia. Y que nunca me dejaron jugar a eso, mi mamá me tenía prohibido. Saludos a Monterrey también. Sí, saludos. Nunca fue eso, te vas a lastimar la espalda, no sé qué, y nunca me dejaron jugar a eso. Pues yo no era un niño como que saliera mucho en esa época porque tuve una mamá bien estricta, la verdad. Entonces era como a las 7, 8 y así como ya métanse a dormir los domingos, ¿no? Ya se acababa, o sea, te metías y ya veías la película de las 8 y ya vamos a dormir. Y mientras veía así yo a mis primos y a mis amigos jugando, ¿no? Pero lo poco que llegué a aprovechar la calle, que aún se podía, sin salir sin miedo y eso, que hubiera delincuencia o asaltos, todo este asunto. Las escondidas era pues el clásico. Eso que mencionabas de Stop lo jugué con mis primos en casa de mi abuela. Qué puta, nos costó también algunos golpecillos ahí por parte de mi abuelo, que jugábamos los domingos también fútbol y era así como, ya cállense. Sí, fui y seguía, ¿no? Seguía tú en este asunto hasta que bajaba así con su amigo la cuarta, llamado el buen Juan Diego, y pues tienes que correr, ¿no? Y el que se quedaba, pues ni modo, cayó en la guerra. No manches, aquí estoy leyendo lo que dice mi Tacticutli, que dice que mi mochila tenía picas en los hombros y cadenas en vez de cintas. Pues, ¿a dónde ibas? ¿A qué escuela ibas? Tenía que aparentar respeto o algo así, ¿no? Yo creo. Ay, esos son los más inseguros. ¿En serio? Bueno, sí tiene sentido lo que dices. Tienen que darse a notar más para que vean que no son inseguros cuando sí lo son. Cuando a la mera hora, moco. ¿Qué otra cosa jugaban? También llegué a jugar un poco de americano, chafa. Tocho. Uh-huh. ¿Qué más? Pues es que básicamente había un juego aquí que se llamaban las cebollitas, que tampoco jugaba mucho. Ese es en el que están todos como que abrazados en el piso, y entonces uno tiene que intentar separarlos a jalones. No sé si lo conozcan o le dicen de otra forma ya. No, sí, se llamaban las cebollitas. De hecho así se llama. Cebollitas. Eso suena muy gay. Pues de hecho, si te pones a pensarlo y con la forma en que está el mundo en este, en el 2016, sí, realmente sí. Sí, pero porque... en ese momento el mundo era bueno. Uh-huh. Y más siendo niño. Porque era, pues, sí. Así que sujetarte de atrás de tu de alguien más y ella que no te soltaras. Ajá, exacto. Pues también otro clásico que en algún momento yo creo donde he jugado, la riata. Saltar la cuerda, espero sí, que te refieras sí, a eso. Sí. Oye, Sorcerer, gustos personales en otro podcast. Pero era una cuerda muy grande y muy larga, ¿no? Sí. Para que pudieran estar más de uno. Ándale. Yo les debo de confesar que me costaba trabajo entrar a la cuerda cuando ya estaba empezada. Eso es lo que te iba a decir. Me costaba trabajo al principio, después le vas agarrando la onda y dices, lo difícil era cuando era invertida, también estaba complicado, pero sí llegué a dominar esa parte de meterme a la reata, como dice el Sorcerer, para que no se sienta mal. Pero luego había unos que eran bien pros, que usaban de a dos. Sí, era lo que te iba a decir. Ah, sí, de a dos. Y dices, no más, sí, como dice Paco, era difícil entrar, ya entrando ya como que le agarrabas el ritmo. Pero cuando era de dos, no, yo jamás pude entrar cuando era doble. Y y luego no faltaba el tipo que ahí de que, voy a entrar, y así, se tardaba un rato y ya todo el mundo se desesperaba. Pues es como Kiko. Y luego cuando ya se acababa el día y ya como que ya era de meterse, siempre no faltaba el de... ¡Manaure! Era uno de los vecinillos de aquí. Manaure, ya salía tu mamá gritando para que te metieras. Que vengas a cenar. O la hermanita, no. Que vengas a cenar. Sí, ¿no? Típico ya que te gritan para algo. Comer o para... O para que vayas a hacer un mandado. No, me gritaban, te metes o te chingo. Y no, ya voy a ver. No, pues sí, por las buenas, ¿no? Sí, es que mi mamá era de esas personas que nada más con una mirada así es. Estate en paz, maldito escuincle. Sí, mamá, ya me siento. Antes sí. Ahora los niños los ves feo y te voy a demandar. Le voy a decir al DIF. Sí, algo así. Sí, no, crecimos, definitivamente crecimos en otro momento, en otra época. Digo, si yo... Ah, por cierto, hablando de esto. Tengo que una queja con el conductor de este podcast... Sorcerer Receta, que fue a una entrevista. Ah, qué bueno que lo dices. No lo iba a decir al aire, pero qué bueno que lo dices. Y difamándome con que tengo más de 30 años este señor. Espero que estés preparado porque te va a llegar una demanda de mis abogados. al respecto, por difamación, daño a terceros. Y quiero que me indemnicen con dinero por daños y prejuicios psicológicos y físicos. Fíjate que un saludo al buen Ax y al Bosco. Me encanta Bosco. Bosco, me acuerdo de los vasos. Vasos Bosco. Un saludo a ellos. Yo quería ir primero, pero qué bueno que fuiste. Te salió bien, salvo algunas cosillas, pero bueno. Luego te echo carrilla. Saludos al buen Axe. No, está bien, lo escuché hoy en la tarde y muy, muy buena entrevista. Sí, la verdad. Sí. Pues qué bueno que te entrevistaron, qué bueno que conocen un poquito más de ti. Y pues de que se ve que tú eres así como que el que hace todo en el flashback, ¿no? Básicamente. Qué bueno que no me balconeaste tanto, pero bueno, ahí luego me arreglo ahí con el Axe. Algo les iba a decir y se me fue la onda ahorita que dijiste... ¡Ah, se me fue la onda! Ya me acordé que lo de antes de que como que todo era mejor antes, a lo mejor ese pensamiento es muy muy está mal, pero diferente nada más, pero no me importa, lo voy a decir. ¿Qué pasaba antes, Paco, cuando te cortabas cuando estabas jugando o te raspabas? Nada, tenías que seguir jugando. Exacto, sí. Mira, como si que te ponías saliva o te jugabas y ya. Exacto, o sea, si lo mejor que podías haber hecho es te echabas agua con la manguera de un vecino, sí. ¿No? Agua y ya, síguele. O como dijo Paco, con salivita y ya. O a veces échale tierra o nomás es así. Y seguías jugando. ¿Qué sucede con los niños de ahora? Ay, no, me corté y hay que desinfectar y agua oxigenada y la cosa esta. ¿Cómo se llama este? Como un desinfectante. ¿Metiolate? No, el metiolate era de nuestros tiempos. O sea, ese es cuando ibas con tu mamá de que sí te había salido mucha sangre. Oye, es que me pasó esto. Me encantaba que pusieran metiolate. Me encantaba. Pero ardía con ganas. Por eso me encanta así. Órale. Paco masoquista. Y ya me ponían ahí cintita o algo ya. Sí, ajá. Un curita X o ni curita. Pero a ver, ahora que ya no tienes el poder de Wolverine para curarte. Ajá. Pues, ¿qué tal que cuando te cortas? ¡Ay, me corté! ¡Te duele! No, o sea, ya de grande ya te dice, ¡ay, güey, ya me corté y sí me duele! Pero antes de niño tenías el poder de Wolverine, al día ya estabas así, ya se cerró. Sí, a los minutos y ya, te chupabas el dedo y la sangre. Dice Omar, antes cuando la carne no daba cáncer. Ándale, exactamente. O a lo mejor sí daba, Omar, y lo que estoy pensando, hay una teoría que he estado desarrollando en estos días, y aprovechando el tema, quería sacar a colación, es que se me hace que las cosas de antes eran más peligrosas, y eso logró que tuviéramos ciertas defensas, ¿no? Porque, pues no sé en la Ciudad de México, pero aquí en Monterrey el agua siempre ha sido potable, el agua de la llave. Pero pues, no, espérame, déjame lo que voy. Ahorita en todos lados, el agua sigue siendo potable, pero aquí en todos lados todo mundo toma agua embotellada o de garrafón. Claro. Pero pues antes yo tomaba de la llave, digo, en mi casa le hervían porque no había dinero para comprar de la otra. Y así como que hoy les voy a dar cólera, sí, yo tomaba de la llave. También yo, la mía, mis abuelos tenían así como un bote enorme y con una tapa y ahí le ponían ahí, y echaban el agua. Sí. ¿Sabes? Que le ponían las gotitas de cloro. Y vámonos. Sí. Es más, con decirles que yo, como practicaba deporte, luego ya, en el deportivo, pues había jardineras y las clásicas tomas de agua. Que pues uno de chamaco ahí, valiéndole gorro, y sediento, agarrabas de la toma de agua con la que regaban los campos. Por supuesto que cualquiera de nuestra generación hizo eso. Sí, manguera. Y el que no me diga es un chismoso. Exacto. Entonces lo que he estado pensando es que a lo mejor probablemente todas esas cosas que hacíamos antes nos dieron cierta, no sé, tolerancia o algo, no sé, defensas, llámalo lo que quieras. Anticuerpos. Las nuevas generaciones que estamos sobreprotegiendo como que no tienen eso, entonces por eso a todo mundo le da cualquier enfermedad y se enferman de todo bien rápido. Ya está, mañana Melissa va a andar jugando en la tierra. Sí, no, esa es la bronca que ni la dejo, pero bueno. Ahí está, entonces, ¿qué estás ahí de chillón? Sí, ya sé, pero es mi teoría y tenía que sacarla a colación. Ah, bueno. A ver, y a propósito de eso, dice Omar, again, antes, cuando era de los tontos, a mí casi nunca me da gripe por cómo crecí en el frío de Puebla, y luego dice, pero vean a otros que sobreprotegieron y les da de todo. Sí, pues eso es algo que he estado pensando. Probablemente solo sea mi mente, pero no sé, es algo que estuve pensando mientras estaba desarrollando el tema de los juegos. Quería ver qué opinaban y creo que más o menos tenemos lo mismo. Y mi Tlantecutli dice, incluso tomaba agua de la llave de la escuela también. Ajá, los bebederos, sí. Ahí no pasa nada. Ándale. No, luego que ya ves que tenían como las pilas de agua. Las cisternas, ajá. Ah. Tú creías que era de la red y no, era cisterna y no pasaba nada. Sí. O bueno, eso es para otro tema. Otro debate. Pero bueno, o sea, había muchos juegos y había incluso algunos juegos que eran específicos para jugarse en la escuela. ¿Cómo cuál? Todos los podías jugar en todos lados, Sorcerer. No, pero ya ves que luego en el patio de la escuela, por lo mismo de que no podías correr muchas veces tan libremente, como que había ciertos juegos que jugabas ahí. Ah, bueno, sí, el footbase. Ándale, o luego... Quemados. Luego lo que yo llegaba a ver que jugaban las niñas era con este resorte. Ajá, que eran bien habilidosas algunas niñas con esos resortes. Se lo ponían en las piernas y una tenía... Eran tres personas. Es cierto. Dos sostenían el resorte y otra tenía que estar jugando con sus piernas y hacer que el resorte bajara, subiera, darle vuelta, y era así súper complicado. ¿Sí? ¿Por qué le llamaban resorte si era un elástico? Pues es lo mismo. Es un resorte, a final de cuentas. Una liga grandota. Sí. Sí, es una liga grandota. Y Y era curioso, o sea, y juego específico en primera de niñas, porque casi nunca veías a niños jugando eso. Y cuando alguien llegaba a intentarlo, híjole, no. No se le acababa de carrilla, juega con niños. Incluso si no te hacían burla, simplemente se nos hacía bien difícil. Ah, ok, ya, bueno, está bien. Pero como quiera, juega con niñas, y ya nomás cumples 15 años y quieres jugar con puras niñas. De hecho. No, pero sí se mezclaban de cierta edad, sí. ¿No? Ya en la secundaria ya como... Aparte, las niñas en la secundaria eran súper altas, en la primaria. Eran más grandes que tú. Sí, de hecho sí, eran más altas. Y es como que, ay, estás bien altas. De hecho, yo crecí hasta la preparatoria, sí puedo decir que crecí. Yo hasta la secu, porque empecé a jugar básquet. Ese es un mito. Pero me funcionó. Tiré a mis corceles a que me tiraran, güey. A tu perro y a tu gato, Bart Simpson. Tiren mis fieles corceles. Tiren. No, y yo puedo contarles de un amigo que no dio el estirón hasta... Ya hasta bachillerato. Hasta hace dos días, ¿no? No, pero sí hasta bachillerato, o sea, se está bien bajito. Y de repente, pum, en un año, llegó ya a los 1.90, creo, es lo que mide. Eso me suena a dos cosas. Uno, a tres cosas. Se rompió las rodillas y se estiró. O su papá lo pisó y luego le estiró las orejas y lo hizo grandote. O le echaban Cresilac en los pañales. Se rompió las rodillas como las coreanas. Yo voto por la A. ya estamos, ¿cómo se dice? Estoy exagerando. Bueno, entonces ya nada más voy a un corte para que ya vayamos a las despedidas. Y pues esto fue. Espero que les haya gustado el temita. Ajá. De juegos de la infancia. Y pues bueno, vamos a tener un tema similar la próxima semana, a ver qué nos toca la próxima semana recordar. Sí, que ahí creo que nos quedan muchos juegos, porque eran demasiados como para acordarnos de todos. Pero bueno, vamos al corte y ahorita regresamos. Los podcasts surgen como una alternativa creada por ti, por mí, por nosotros. En la podcastería encontrarás contenido en videojuegos, cómics, anime, humor, deportes, nostalgia y tecnología. Somos un colectivo de podcasters y podescuchas, reclutando amigos y comunicadores. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas hablando de lo que tú estás buscando. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Aún somos la nueva forma de escuchar el entretenimiento. Y pues ya estamos de regreso de este breve anuncio de ahí de los amigos de la podcastería y como de costumbre con la voz de Hugo Q. Y pues vamos ya despidiendo este flashback que fue el 165. Y pues agradeciéndoles a todos que nos hayan acompañado, a los que estuvieron en vivo. Ahí vamos a Pasante Asistencia, que está ahí Dios Dinero, el Zombie de Berkeley y Omar en el chat interno, y en Mixler, que estuvo Mictlantecuhtli, también Omar, y otros 5 elsewhere. Y bueno, también a todos los que nos descargaron ahí en la versión grabada, muchas gracias. Y pues ya, no olviden ahí dejarnos sus comentarios en nuestros espacios, ya sea en iVoox, en Facebook o en nuestra página. Y pues antes de hacer los anuncios de costumbre de nuestras páginas y espacios, creo que antes de las despedidas también ahí que nos vaya pasando, ¿no?, los comentarios que les íbamos a mencionar. A ver, Paco. Denme un segundito, ahorita se los busco. De ahí, si quieren, pueden comenzar y ya ahorita se los va. Espérame, es que los tenía aquí en la mano, pero ya los perdí. Y bueno, mientras Kike, ahí los saludos a los podcast amigos. Uy, hay muchos. Un saludo, pues, ya, buen Axe, que estuvo por ahí, Sorcerer en Podcaststation. Les recomiendo ese podcast de Podcaststation, perdón. Donde sale el buen Axe del Trans Podcast. Podcastception. Muy bueno. Y el Bosco, que me gusta la voz del Bosco, que tiene un podcast de libros y lectura que se llama La Aventura. Ya me acordé de otra referencia. Bosco es un oso en los Simpsons. Bosco, no te comas al señor. Saludos a Lugoku, a la gente de Badulaque. Escuchen Badulaque, cosas irreverentes. Empecé a escuchar un podcast que hace un amigo, que es Adrián Quirarte, alias El Necio, de allá de Overdrive Media, el del Escuadrón de las Víboras. Es un curón que se avienta, digo, ahí tienen broncas con el micrófono, pero está bien chistoso lo que platican. Saludos al Retrocast con Juanito Calacas y a Miguelón, a muchos otros podcasts que estoy escuchando, Zona Negativa, a Game Emergencias, Selec y Star, que los últimos dos podcasts no me han gustado. Saludos, Alfredito, no me han gustado tus podcasts porque se la están pasando hablando de Walking Dead y eso de los zombies mainstream nomás no me da. The Boring Dead. Ándale, exacto. Entonces, pues, vuelvan a lo básico, por favor. Saludos, yo también los quiero. Saludos a ti y a Leighton. Y creo que ya por el momento. Así que tenemos muchísimos saludos. Ahora sí, ya tengo los comentarios. Uh-huh. Estos son los comentarios de iVoox, que no son muchos, pero pues son comentarios y hay que leerlos. De Francisco Argote, que dice: banda, hoy van a hacer el programa en vivo, pregunto para estar presente por el chat y acompañar la transmisión, saludos. Ya respuesta, ya te la respondimos con este programa, pero sí, solamente van a ser en vivo cada 15 días. O sea, pero sí va a haber podcast cada semana. Sí, solamente que grabado, en vivo cada 15. Uh-huh. Ahora, muy buen podcast, espero el próximo, dice Zona Negativa. O sea, el pollo. Ajá, y también dice: ya ando consiguiendo en Amazon el soundtrack de este juego, gracias a ustedes. No, pues gracias a ustedes. Mi cierto. Queridísimo pollo. Dice Select y Star: jajaja, aquí que ya saben cuándo vas a decir los puristas. saludos a Alcos, a Leighton, a el incansable irrepetible Domecq, el magnate de Flamingos. Y bueno, está también Fabricio Cali, dice: yo creo que está más difícil conseguir un 360 que funcione bien a un Genesis. Probablemente esa es una muy buena observación. Y al final está Francisco Argote, que dice: banda, pregunta, ¿los programas son semanales o cada 15 días? Son semanales, pero uno es grabado y uno es en vivo. Eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias a la gente que nos escribió. Ojalá nos dejen más comentarios en iVoox, en la página, en el post de este podcast, y así los vamos a leer cada semana. Sí, de hecho, creo que es la primera vez que los leemos. Sí, verdad. Síganlo haciendo, su retroalimentación nos ayuda bastante. Y yo, claro que estamos siguiendo. Uh-huh. Y pues ya daba de recuerdo nuestros medios de contacto: facebook.com/reset.tv, nuestra cuenta de Twitter @resetmx. Sitio web www.resetmx.com y www.resetmx.reviews. Nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx. Ahí están todas esas alternativas para que Nos dejen sus comentarios, descarguen el podcast y vean mucho más del material que tenemos aquí en ResetMX. Y y ya nada más, que ahí ya hasta se me escapó que era lo que iba a decir. Bueno, yo sé. Fue la onda, ya estás chochando, Sorcerer. Pues ya dijiste las redes sociales, gracias por habernos acompañado, toda la bandita. ¿Vas a pasar lista? Ya la pasamos. Ah, entonces, pues ya, nada más despedir, gracias por acompañarnos. Bueno, Paco, ¿qué juego va a ser para la siguiente, para el siguiente programa? Uy, un juegazo de Super Nintendo llamado The Adventures Batman and Robin, basado en la serie de los años 90. Las series animadas, sí. Sí, ahí va a estar interesante este juego. Y y pues ya nada más, les mando un saludo, soy SolCZ. Y pues este fue el Flashback 165, no sé por qué lo estoy invirtiendo. Y ya pues estás viejito. 156, porque según tú ya tenemos más de 30, ¿no? Ahí está la edad. Es el 165. Ajá. Bueno, 165. Nos pueden seguir en @kikabuto, @sorcerz y en @otro_nivel. Ahí para cualquier cosilla por Twitter, nos dejen comentarios, nos escriban, nos hablen, todo. Troleadas, lo que ustedes quieran, ahí estamos. Sí, y vemos cómo Kike sufre porque Mazinger se distorsiona con cosplay y bailando. Ah, sí. Pues bonita noche, yo por mi parte sería todo. Que tengan un excelente término de semana, ya jueves. Próximamente viernes para que disfruten. El lunes es quincena para la gente, 29, estúpido 29. Y pues ya nos vemos el miércoles que viene grabado. Así es. Así que se cuidan. Hasta luego. Hasta luego. Nos escuchamos dentro de 7 días o menos. Bye. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de ResetMX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.